Señor, yo en esta noche oro y clamo a ti pidiendo por los que aquí están, aunque a veces se hace difícil creer, Señor, sobre todo cuando estamos en angustia, en aflicciones, en dificultades. Pero mi Dios, sabemos que tú estás presente, porque tú dijiste donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí estoy yo. Y tú estás viendo, y aún, Señor, tú conoces lo profundo de cada corazón. Tú conoces cada pensamiento. Tú conoces cada lucha, cada adversidad. Señor, cada enfermedad, cada dolencia. Tú conoces, Señor, lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Por eso, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, porque tú has venido y tú estás aquí. Y seguramente hoy, Dios, tú vas a hacer algo especial en la vida de tus hijos, de aquellos que claman a ti, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, yo creo que en esta noche tú vas a responder, y en un momento más vamos a ver milagros aquí, Señor. Porque en tu presencia, Señor, siempre hay milagros, maravillas. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso, Dios, ahora te exaltamos, oh Rey, y glorificamos tu nombre. Y te decimos muchas gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. ¿Te animas a decir muchas gracias, Señor, por tu presencia en mi vida? Tal vez alguno de ustedes todavía no tuvo una experiencia con el Señor. Déjenme ver la mano levantada, aquellos que tuvieron alguna experiencia con Cristo. Mire cuántas manos se levantan. Solo 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos más? Hermano, hace tiempo estuvieron pasando una película que decían Dios no está muerto. Aunque algunos por ahí dicen que Dios está muerto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios está muerto o no? No. Él vive. ¿Y a dónde vive? Algunos dicen, está en el cielo. Y es verdad, el cielo es el trono de Dios. Pero Dios vive. Tomó su naturaleza humana, hombre, habitó entre los hombres, murió en una cruz y resucitó. Y muchos lo vieron. Dice la palabra que más de 500, primero se apareció a María, María Magdalena, y estaban allí las mujeres, dice, y fueron a la tumba y vieron de que alguien había removido la piedra y él ya no estaba allí. Y vieron que había lienzos, lo que envolvían, porque los judíos hacían ese tipo de cosas. Le ponían especias, perfumes y demás, y lo envolvían, y vieron que estaba allí la tía. Pero parece que María no lo reconoció a Jesús. Él estaba allí sentado afuera y pensó que era el hortelano, y preguntó por el Señor. Y sabe que el Señor le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo vive y es real. Y solamente lo pueden ver aquellos que tienen fe y que pueden creer. ¿Cómo yo puedo creer en esta noche? Usted a lo mejor vino acá y dice, yo no veo nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Acá hay ángeles del Señor. Acá está el Espíritu del Señor. Acá está nuestro Dios. Y en un momento, usted a lo mejor no lo ve, pero lo va a sentir. Yo tuve que ver para creerlo. Dice la palabra en las bienaventuranzas, bienaventurados son aquellos, pero hay un pasaje en las Escrituras, dice, de aquellos que no vieron y creyeron. Si usted lo ve, ¿va a creer o no? Mire, ¿sabe una cosa? La fe lo cree, la fe lo tiene. A mí no me hace falta, y le digo, no me hace falta en esta noche verlo al Señor Jesús aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en sus promesas. Yo creo en la palabra. Él dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y sabe que Él no miente. Por eso, nosotros te invitamos en esta noche que puedas decirle al Señor, te necesito. ¿Cuánto lo necesitan a Cristo? Sí, te necesito, Señor. Yo levanto mi mano y digo, Señor, yo te necesito. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe que lo que dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y el Señor está presente y Él cree realmente que tú crees, porque Él ve tu corazón. Amén. Porque si no, nosotros en esta hora a lo mejor estaríamos, a mí me invitaron a comer un asado, no sé, no vayan a la iglesia. Que digo, no, ¿sabes una cosa? Yo tengo un compromiso con el Señor. Y ese compromiso está en primer lugar. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todo lo demás te será añadido. ¿Qué es lo que necesitas que el Señor te añada hoy? A lo mejor algunos dicen paz. Yo necesito la paz. Otros dicen, y yo necesito prosperar. Otros dicen, yo necesito salud. Otros necesitan, no sé, a lo mejor lo necesitas un esposo, un novio. A lo mejor necesitas una casa. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Si te atreves a creer, sabe que todo lo que pidieres en oración creyendo, todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Cuántos le han pedido en oración creyendo al Señor? Cada uno de ustedes seguramente recibió del Señor, ¿sabe por qué? Porque le pidió en oración creyendo. Y Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y también dijo, si le dijeres a este monte y no dudares en tu corazón, desarráigate, va a obedecer. Nosotros creemos realmente de que Dios está moviendo montes, pero creemos todavía que nos falta crecer un poco más en el conocimiento de la gracia. Por eso le invitamos a venir a la iglesia. Pero yo quiero leer en la palabra del Señor aquí, y esto es importante que lo podamos compartir, todo el que trajo Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es justamente espíritu y vida. ¿Usted tiene Biblia? Comparta con alguno que no tiene. Siéntese al lado, los que no tengan Biblia. A ver. Puede movilizarse con una Biblia, sentarse en el medio de dos que no tengan. A ver, ¿cuántos no tienen Biblia? Aleluya. Parece que hay unos cuantos que dejaron la Biblia hoy y no la querían mojar. Mire, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, justamente en el capítulo 1 de Romanos. Nico, ¿hay alguna otra Biblia allá arriba? No sé por qué faltan Biblias acá, gente que no tiene palabra. ¿Cuántos le faltan Biblia? ¿Están todos con Biblias ahí? Ah, bueno, la tenés ahí, gloria a Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿La encontraron? En el verso 16, ¿cómo dice las Escrituras? ¿Cómo? Acá dice, en mi Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe que algunos tienen vergüenza? No, ninguno acá, ¿no? En otra iglesia debe ser. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando recién, por primera vez fui a la iglesia, yo tenía vergüenza del Evangelio. Yo vivía en Santa Fe. Y claro, tenía una industria, tenía una fábrica. ¿Sabe quiénes eran mis amigos? Los políticos, ministro de Educación, ministro de Agricultura y todo ese grupo de personas. Y yo decía, ¿cómo les voy a decir a estos que yo estoy yendo a la iglesia evangélica? Y yo, ¿sabe lo que hacía? Me iba y pasaba por la vereda como distraído y miraba por un lado cuando nadie, ¡bum!, me metía. Y me iba y me escondía allá arriba, en el último lugar. Hasta el día que tuve una experiencia con el Señor Jesucristo, ¿y sabe lo que hice? Me volví loco. ¿Hay algún loco en esta tarde aquí? ¿Eh? Allá uno dice, sí. ¿Sabe qué? La gran mayoría para el mundo somos locos. Algunos dicen, estos son locos de atar. Y a mí me trataron de loco, primero de enfermo. Fui a mi amigo Rubén Bagnadoli, que era ministro de Agricultura, y entré a su, porque él era médico veterinario, y él tenía una clínica grande. Y yo entré a la clínica y él estaba allí, no sé qué, escribiendo, qué sé yo. Le digo, Rubén, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Antonio? Le digo, ¿sabes una cosa? Jesucristo vive. Me quedó mirando. ¿Cómo dijiste? Jesucristo vive. ¿Y cómo sabes que Él vive? Porque yo termino de hablar con Él. Ay, ¿sabe lo que hizo? Espera un momentito, me dijo. Se asomó a la puerta. Petiza, era la esposa que era enfermera. Petiza, vení, tomale la temperatura, Antonio está delirando. ¿Sabe que los que no pueden creer dicen que nosotros deliramos, que esto es locura? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Pero es poder de salvación para todo el que cree. Pero sigo leyendo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir por la fe vivirá? ¿Sabe que el que no tenga fe no va a vivir, no va a poder vivir? Va a llegar un tiempo, va a llegar un momento que solamente los que tengan fe van a poder vivir. La situación se va a poner tan compleja, tan difícil. Pero no solo esto, está hablando de porque los que no creen están perdidos, sin vida y sin esperanza. Mire, dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, dice así. Vamos a ir al versículo 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, mira, si tenés un lápiz subrayá, creyeres. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? ¿Ya se puso a preguntar salvo de qué? Amados, un día, así como todo comenzó, como este mundo comenzó, y Dios empezó a hablar las cosas que no existían, comenzaron a existir, porque fue creado este mundo por la palabra, todo fue hecho por la palabra. También un día vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de este mundo en que nosotros vivimos. Dice la palabra, cuando mi evangelio, este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, cuando mi evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, vendrá el fin. ¿Y dónde estarás tú cuando venga el fin? No sé, quizás será de aquí millones de años, mil años, no sabes cuándo. Mira, yo tengo una vaga idea de cuándo, no sé cuándo, pero dice que vendrá como ladrón en la noche. Así va a venir el Señor, porque si vos sabés cuándo viene el ladrón, estarías con la escopeta, o estarías atento, estarías guardando tu casa. Pero como no sabes, dice que como ladrón en la noche, él va a venir, y bueno, va a venir a buscar a su iglesia. Y iglesia del Señor Jesucristo son todos los que en él creen, no solo que creen. Pero déjame que te siga más adelante, porque ¿sabes qué pasa? No es una amenaza, porque dice, bueno, y todo, ¿y dónde irán todos los demás? Mirá, ¿sabes que la Biblia dice que a los que creyeron en él, el que en mí cree, dijo Jesucristo, no morirá jamás? Entonces yo estoy seguro, el que en mí cree no morirá jamás. Quiere decir que hay personas que no pueden creer. Así estábamos nosotros. Pero mira lo que dice aquí. Pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se, estoy leyendo el verso 10, se confiesa para salvación. Hermano, ¿qué es confesar para salvación? ¿Tú crees en tu corazón lo que dice la palabra? ¿Tú crees lo que estamos diciendo o no? ¿Lo crees de verdad? Yo pregunto, aquí hay dos que están con la pastora. ¿Me escuchan un minuto? ¿Tú crees en el corazón en Jesucristo? ¿No crees? La primera vez que viene, pero ¿nunca viste a un Jesucristo crucificado? ¿No lo viste nunca? Bueno, ¿sabes una cosa? Hoy el Señor va a salvar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dice que los que no creen están perdidos, muertos en delitos y pecados, y no tienen salvación. Un día, cuando todo acabe, que el Señor venga a buscar a su iglesia, el apóstol Pedro dice, la constelación de los cielos se va a empezar a mover y va a empezar a caer las estrellas, los planetas, se va a quemar, va a ser una confusión, va a haber una gran tribulación. Y muchos, muchos van a morir. Pero bueno, usted dirá, todos moriremos. Pero está hablando incluso de la muerte segunda, porque la Biblia dice, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir que no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los que durmieron en Cristo, bueno, fueron al cajón, al cementerio, están durmiendo. De allá un día el Señor los va a levantar. ¿Me estás entendiendo? Pero dice aquí, vamos a seguir con el relato. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mire, le damos gracias a Dios porque el Evangelio está siendo predicado por todo, a todo pueblo, lengua y nación. Por la radio, por la televisión, en las plazas, en los parques, en todas partes está siendo predicado el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está apurando sus pasos. La Biblia dice que los tiempos iban a ser acortados. Y muchos hoy dicen, yo no sé, ya no me queda tiempo. A veces compartimos con mi esposa, pero fue el sábado pasado. ¿Cuándo? El otro sábado. Sí, ya hace 7, 8 días. Fue las cosas tan rápido, que yo no sé cómo. El reloj sigue marcando su hora, pero el tiempo vuela. No sé si usted ya escuchó hablar de esto. Ya no hay tiempo. En la Biblia dice que los tiempos iban a ser acortados. ¿Por qué? Porque si no hubieran sido acortados aún los escogidos. ¿Sabe qué? usted que fue escogido, nosotros íbamos a tener dificultad. Por causa de los escogidos, dice la palabra que el Señor acortó los tiempos, están haciendo acortados. Mira, amados, yo quisiera que en esta tarde, en esta noche, que nosotros podamos orar por estas criaturas que no pueden creer o no creyeron todavía. Pero si el Señor los trajo por algo, si el Señor te trajo a ti, es porque quiere hacer algo grande en tu vida. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos creen esto? Y la primera vez que fui a la iglesia, que me escondía y demás, yo le hice un desafío al Señor. ¿Sabe lo que le dije al Señor? Acá estos dicen que tú hiciste milagro, porque contaban testimonio. Mira, yo no creo, pero voy a hacer la prueba. A ver cómo te arreglas conmigo. ¿Sabe que un día lo desafié al Señor? Creo que usted ninguno lo desafió, ¿no? Yo lo desafié con un martillo. Mire qué necio que era. Mi esposa me mira así, yo le asustaba. Sí, con una pinza y un martillo. Se me rompió la moto en la ruta y yo me enojé tanto y dije, si vos existís, bájate que te voy a arreglar a vos también. ¡Qué necio! ¡Necio! Pobrecito. Yo no sabía lo que decía. Pero ese día estuve en la iglesia y dije, a ver cómo te arreglas conmigo. Y levanté la mano. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no había visto. Pero de repente levanté la mano y le hice caso al pastor, cerré los ojos y dije, yo voy a ver qué pasa acá. Y me pegó una sacudida. Parece que me hubiera bajado 380 voltios en esta mano. Si usted se ríe, mi hermano querido, qué sacudida me pegó. Y la columna bajó como una chispa, no sé, un fuego por toda la columna y salió por la pierna y yo quedé ahí. Yo miraba para todos lados. Yo no vi a nadie. ¿Será que yo agarré un cable de electricidad acá? Tan necio y tan incrédulo, hermano. Y cuando salgo, voy caminando con el hermano que me llevó, le digo, escúchame una cosa. ¿Puede ser que Dios haya hecho algo en mi vida hoy? Muy parco el hermano. Sí. ¿Qué te pasó? Me pasó esto y esto. Ah, sí. Recibiste un milagro. Pero así. Parecía que tenían que pagarle para hablar. ¿Y cómo es tan fácil? ¿Cómo no hay que caminar hasta Luján? ¿No hay que arrodillarse? ¿No hay que hacer esto? Y él me dijo, no. Solamente creer. Le digo, pero yo no creí. Le digo, bueno, entonces eres un bienaventurado. Porque no viste. Y bueno, el Señor hizo algo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora creo. Pero hasta por ahí nomás. Porque yo digo, a lo mejor esto es sugestión. ¿Sabe que una vez hablé con una persona y me dijo, no, es psíquico? Eso es psíquico. Y cada vez que le contaba un testimonio, no, es psíquico. Digo, pero pasó esto con tal persona así. Ah, no, no, no, pero eso. Hay gente que a veces le parece. Digo, pero bueno. Yo agarré y dije, tal vez debe ser psíquico también esto. Y me subí al auto y me fui hasta Entre Ríos. Llevé a mi esposa y a mi hijo a Entre Ríos. No podía manejar 4 horas, que me bajaba de la columna la miseria. Llegué lo más bien volví lo más bien. No me pareció suficiente, digo, a lo mejor camino más largo, quizá puede tener problemas. Me vine a Buenos Aires de Santa Fe, lo más bien. Dije, entonces resultó, fue el Señor. Y ahí le dije a mi mamá, porque primero le escribí una carta antes de venir a Buenos Aires. Le digo, ¿sabés qué pasó esto y esto? Y Jesucristo está vivo. Yo lo vi. Él hizo un milagro en mi vida. Tirá todos los remedios que tenés. Entregale todo al Señor. Mi madre estaba tan mal que un día se bajó del tren andando. Acá, venía del centro. Y bueno, ya el tren no había parado todavía y ella se largó y boom, se pegó un golpe y se rompió la rodilla, tuvo un problema serio. Estaba de arteriosclerosis, estaba con compresión, tenía tantas cosas y el Señor la sanó completamente. Y vivió hasta muchísimos años, hasta que ustedes algunos la conocieron que venía acá a la iglesia. Pero para el que cree, todo es posible. Vamos a ver, ¿por qué no vienen esas chicas aquí? Raquel, anda a buscarla. Ahora por ella y tráela. Vera, pastora, tráela, porque es una lástima. Vienen a la iglesia, ¿están descompuestas o qué tienen? Sabe que la palabra no la podemos desperdiciar. No, el Espíritu Santo está aquí y vamos a orar ahora. Mira, voy a terminar de leer acá, dice el verso 16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir que hoy no todos obedecen al Evangelio. Pero a los que creen, a los que obedecen al Señor, sabe que Dios los honra. Porque nosotros honramos al Señor, porque creemos en Él, porque le obedecemos. Y Él no se tarda. Y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se sienten mal? Es una lástima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está aquí y la palabra de Dios está siendo leída. Dice aquí la Biblia, pero dijo, verso 18, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, no ha conocido esto Israel primeramente. Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensatos provocaré a ira. ¿Sabe cómo los trata el Señor a los que no creen? O a los que están alejados de Él, insensatos. Permítame decirle, yo era un insensato. Hasta el día en que el Señor me llamó, me escogió, me predestinó y comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias en mi vida. ¿Crees que va a ocurrir en tu vida hoy? Yo lo creo, porque Dios no es deudor de nadie y tampoco hace acepción de personas. Si te animas a creer, verás la gloria de Dios. El Señor le dijo a alguien que había muerto su hermano, Marta y María. Lázaro había muerto, yacía 4 días, estaba en la tumba. Y el Señor se acercó y le dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora dígame una cosa, déjeme decirle algo. Sabe que el Señor es espíritu y vida. Pero hay otro, que no lo voy a nombrar, que es espíritu y muerte. Y ese que es espíritu y muerte es el que está atacando tu mente, tu corazón, para que no creas. Es el mismo diablo que no te quiere soltar. Pero Dios nos dio poder para en el nombre de Él echar fuera demonios. ¿Saben que existen los demonios? Algunos dicen, yo no creo. Otros dicen, pero que las hay, las hay. Amado, ¿sabe que el espíritu del diablo puede venir y tomar una mente y perturbarla al punto de no dejarla escuchar la palabra? Hay algunos que no pueden oír la voz de Dios. Hay algunos que son atormentados. Mire, yo antes no podía ver la Biblia. Si alguien andaba con una Biblia, decía, mira qué tarado. Que me perdonen aquellos que a lo mejor los vi con la Biblia. Dije, un libro que fue escrito hace miles de años, ¿y qué están leyendo? Y lo leen todos los días, y lo leen, y lo leen, y nunca terminan de leerlo. ¿Sabe qué? Yo no sabía que la palabra era espíritu y vida. Y cuando encontré una Biblia en mi casa, mi hermano tenía una biblioteca con muchos libros, y yo leía los libros que él tenía. Y un día digo, ¿qué está haciendo esto acá? Mire lo que es Satanás. ¿Sabe lo que dice? Agarré la Biblia y la tiré. Justo pasaba mi mamá y la Biblia, ¡pium!, le pasó zumbando la cabeza. Y mi madre mira, dice, ¿quién tiró esta, la Biblia? Yo la tiré. ¿Y por qué la tiraste? Porque no sé qué hace este libro entre tantos libros importantes. ¡Qué necio! Dice que nosotros, es necio el corazón del niño, del chico, somos necios. Muchos de nosotros hemos sido necios. Pero vamos al libro de Efesios. Capítulo 2. Hermano, yo quiero que en esta noche entiendas que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Muertos. Dice, pero yo no estaba muerto. Estaba remuerto. Porque yo creo que hasta daba mal olor ya. Sí, mi hermano. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Cuando fue e invitó a un joven que era el mayor de la casa y le dijo, ven, sígueme tú. ¿Y sabe lo que le dijo? Deja que entierre a mi padre y luego te sigo. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven, sígueme tú. ¿Cómo un muerto va a enterrar a un muerto? ¿Sabe que aquel que no lo tiene a Cristo está muerto? ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. Mire, dice el capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a quién? ¿Sabes a quién está siguiendo vos? ¿Saben a quién estaban siguiendo ustedes? ¿Sabe a quién seguía yo? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. ¿Quién es el príncipe de la potestad? El que vino a matar, robar y destruir. Acá dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe cuántos hoy están contentos? ¡Ja, ja! Dale, vamos, vamos a la joda, comemos, nos divertamos, total, mañana moriremos. ¿Sabe que yo a veces los veo y digo, Dios mío, cuánta necesidad tienen de que se les predique a Cristo? ¿Cuánta necesidad tienen de que le hables de Jesucristo? ¿Cuánta necesidad tienen de que reciban al Señor y comiencen a vivir en novedad de vida? Comiencen a vivir una vida diferente. Pero todavía siguen conforme a la potestad del aire. ¿Sabe que el diablo vino a engañar, a matar, a robar, a destruir. Dice, es padre de mentira. ¿Y sabe cómo mentía yo? ¡Puah! Especialista. Yo decía, no robo, no mato, ya el cielo me pertenece. Pero como trabajaba en una inmobiliaria, era dueño de una inmobiliaria, entonces me mandaba cada mentira a los clientes. Pero era una, decía, como dicen algunos, una mentira piadosa. ¿Cuántos mentirosos hay acá? Levante la mano, a ver. Che, ¿no quedan mentirosos? Ya se fueron, murieron. Mirá, ¿sabe una cosa? Nosotros a veces la queremos acomodar a nuestra manera. Total, yo le digo tal cosa y ya está. Me acuerdo que un día, y esto, este testimonio es real, un día estaba en casa predicando el evangelio a una señora que trabajaba en una escuela de las monjas. Y me dijo, yo les puse a predicar el evangelio. Y dice, no pierda el tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque yo trabajo con la escuela de las monjas y yo soy la secretaria de la SOR, no sé cuánto, ahí en calle Irigoyen. Ah, sí. Digo, esas son todas mentirosas. ¿Cómo dice eso? Y se me enojó. Digo, ¿sabe una cosa? Son mentirosas y lo vas a comprobar. Se enojó, se pegó media vuelta y se fue. Uy, dije yo, qué metida de pata. Ahora, ¿cómo hago? Pasaron 3 o 4 días y vino y dice, quiero pedirle perdón. Descubrí que en verdad son mentirosas. ¿Y cómo descubriste? Y porque vino alguien a cobrar y la SOR le digo, anda a decirle que no estoy. ¿Te diste cuenta que son mentirosos? ¿Sabe por qué? Porque el padre de mentira está en ellos. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi amado, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, el otro es el padre de mentira, el padre de la muerte. Dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos desobedientes hay acá? Ninguno, ya sé, ninguno va a levantar la mano. Son todos obedientes. Mentira. Así que ya está comprobado que hay mentiroso también, ¿no? Bueno, que el Señor nos perdone. Vamos a pedirle al Señor. Y dice así la palabra. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Deseos de la carne. ¿Sabe que esta carne? Mire la carne que usted tiene ahí. Esa carne que tiene no obedece al Señor. Hay un sello en la carne, una concupiscencia carnal, y ella se opone a la voluntad de Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos, y esto a los que nacieron de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? A ver, déjeme ver la mano levantada. Todos los que nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. ¿Sí? ¿En verdad nacieron de nuevo? Bueno, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que tenemos una doble naturaleza. Una, la carne de pecado y muerte. Si seguís, escuche bien, si seguís conforme a la carne, moriréis. Pero si qué, si obedecéis al Espíritu de vida en Cristo Jesús, viviréis. Entonces, hay una lucha. Un día un pastor predicó entre el perro flaco y el perro gordo, o el perro negro y el perro blanco, que adentro nuestro hay dos perros, uno tira para un lado y el otro para el otro. Depende a lo que vos le des de comer. Si le das de comer más al perro negro, lo va a llevar a la rastra al perro blanco. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos una doble naturaleza desde el día que recibimos al Señor Jesucristo. Dice la palabra así, de tal manera, Juan 3:16. De tal manera, léalo, Juan 3:16. Hoy estoy hablando de esta manera para los niños. ¿Cuántos niños hay acá hoy? Recién empezamos a crecer juntos, amado. Y yo creo que es importante de que se predique el Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí hay muchos que por ahí dicen, pero ¿cómo será? ¿Por qué Dios permite que pase tal cosa con tal persona? Amado, porque no es un hijo de Dios. La gran mayoría creen que todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? No, yo no le pido que levante la mano ahora. Dice, hijos de Dios son todos los que lo recibieron a Jesucristo. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Ponete de pie, amada, vos, vení. Vos, ponete de pie, vení. Vengan acá. Acompañá a tu amiga también. Póngase acá adelante. Mire, como iglesia del Señor Jesucristo le voy a pedir que se pongan de pie todos ustedes. Vamos a hacer algo, vamos a orar. ¿Sabe por qué? Porque este es un momento trascendental para la vida de estas dos personas que están aquí, estas dos criaturas de Dios. Porque nosotros fuimos creados por Dios. La Biblia dice, el que nace de carne, carne es, pero el que nace de espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que nosotros nacimos de papá y mamá en la naturaleza humana. Pero es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús acá más adelante. Dice, y el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿Y sabe qué dijeron? Le preguntaron y Nicodemo dijo, tal vez es necesario entrar en el vientre de la madre otra vez. No, se nace de agua y del espíritu. El agua no es esta agua la que está hablando el Señor, sino de la palabra que es espíritu y es vida. El agua que no es contaminada. El Señor dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y a todos los que en él creyeron, dice, les dio vida eterna. Pastora, vamos a orar. Pónganse atrás de ellos, por favor. Vamos a pedirle a Dios, y ustedes van a repetir conmigo, digan conmigo, cierren los ojos, es muy importante, ponete la mano en el corazón. Cuando nosotros hablamos con el Señor, estamos hablando con el corazón. Ponete la mano en el corazón y cerrá tus ojos. Cada uno de nosotros, vamos a acompañarlos a ellos. Y digan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a ti y quiero pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Señor, yo quiero rogarte hoy que tú me perdones. Y yo quiero perdonar a aquellos que me han hecho mal. Hoy quiero, Dios mío, entregarte mi vida. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi único Salvador. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque yo sé que tú vives y ahora pasas a vivir en mi vida. Porque un día en la cruz moriste por mí y hoy, Señor Jesucristo, vives y vives en mi corazón porque yo te recibí como mi Señor, como mi Dios, como mi único Salvador. Amén y amén.